Martes de la 23ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. En aquel tiempo Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Zelote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos, y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Hoy vemos en el Evangelio a Cristo orando antes de tomar una importantísima decisión, cuál es la elección de los apóstoles, aquellos a los cuales Cristo iba a confiar la iglesia, la misión, los primeros evangelizadores. Y antes de semejante decisión, Cristo se pasa toda la noche en la montaña orando con su Padre. Esto lo hizo Jesús. Primero, para darnos el ejemplo a nosotros, que tenemos necesidad mucha de orar, porque si Jesús lo hacía, siendo que Él era Dios, porque la persona de Cristo es una persona divina, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, con lo cual nunca perdió comunión con el Padre, ni con el Espíritu Santo. Sin embargo, oraba, y eso nos enseña que nosotros, con más razón y con más necesidad, debemos orar también. Porque nosotros, a diferencia de Jesús, tenemos muchas distracciones, muchísimas tentaciones y también tentaciones que, si bien Jesús también las tuvo, las tentaciones de Jesús no fueron a consecuencia de sus pecados, dado que no los tuvo. En cambio, nosotros tenemos muchas tentaciones porque son internas, es decir, son consecuencia de nuestra debilidad o de nuestros pecados presentes o pasados. Con lo cual, viendo a Jesús hoy rezando, tenemos que aprender la importancia y la necesidad de la oración. Y Jesús lo hace en este contexto de la elección de los 12, previo a la elección de los 12. O sea, va a orar a su Padre, va a tener intimidad con Él a solas, en la montaña, en vistas a esta elección. También nos enseña esto, que si bien hay que orar siempre, como hacía Jesús, porque no será la única vez que Jesús hace esto, él oraba constantemente, incluso a veces oraba pidiendo, como por ejemplo cuando pedía al Padre por los apóstoles y por aquellos a quienes los apóstoles iban a predicar el Evangelio. O por ejemplo, cuando Jesús oraba con una oración de alabanza: te alabo, Padre, porque estas cosas las has revelado a los pequeños. O por ejemplo, cuando Jesús oraba en el huerto de los olivos, en esa terrible angustia que experimentó, el sentimiento de soledad, y ahí también oró a su Padre pidiendo que pase el cáliz de la pasión. Es decir, Cristo oraba constantemente en diferentes contextos, en diferentes situaciones de su vida. Y aquí lo hace previo a la elección de los dos. Y nos enseña también esto, que orar hay que orar siempre, aunque evidentemente puede cambiar el tipo de oración, y debe cambiar incluso en la vida espiritual. Hay momentos de oración más reflexiva o meditativa, hay momentos de oración más contemplativa, hay momentos de oración vocal, momentos de oración mental o de estar en la presencia de Dios. La oración va cambiando, pero lo que sí siempre hay que hacer es rezar, ¿no? Como sea, pero rezar. Y de manera muy especial cuando, según el Evangelio de hoy, debemos tomar una decisión importante. Cualquier decisión importante para nuestra familia, decisión importante en orden a la propia vida o en orden a la propia vocación, cualquier decisión importante de tipo laboral, hay que orar antes de decidir. Hay que pedir la luz a Dios, la luz del discernimiento, para poder elegir sin equivocación. San Ignacio dice, por ejemplo, en los ejercicios espirituales, que para elegir bien y sin equivocarnos, debemos previamente lograr un desapego de todas las cosas, una santa indiferencia, una santa indiferencia, de modo que yo no vaya a elegir aquello hacia lo cual me encuentro previamente inclinado o determinado, lo cual sería un apego, y ese apego condicionaría la elección, y sería una elección hecha a partir de una previa inclinación o de un a priori afectivo. Una oración mal hecha, una elección mal hecha, una elección no del todo libre. Por eso dice el santo, este gran santo espiritual, de la vida espiritual, que fue San Ignacio de Loyola, que antes de tomar una decisión hay que lograr esta sana indiferencia. Me tiene que ser indiferente la salud o la enfermedad, lo mismo da. ¿Por qué lo mismo da? Porque ninguna de las dos cosas es absolutamente mala. Dios puede salvarme en la salud o Dios puede salvarme en la enfermedad o santificarme. Con lo cual, no debo tener prioridad de una con respecto a la otra, sino aquello que dé más gloria a Dios y aquella situación en la cual yo pueda glorificar mejor a Dios, sea en la salud, que podrá serlo, o sea en la enfermedad, que también podrá serlo. Y así sigue el santo con estos binomios: salud, enfermedad, pobreza, riqueza, vida larga que vida corta, etc. Entonces, junto con la oración previa a una toma de decisión, es importante también, según el santo, esta actitud de desapego afectivo o de no dar más prioridad a una cosa que a otra, puesto que las cosas no son absolutamente malas o absolutamente buenas. Dependerá en tanto y en cuanto me ayuden o nos ayuden a crecer en la santidad, a ser santos. Aquello que más gloria a Dios dé. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas, nos equivocamos, muy feo incluso, porque no hemos rezado antes de elegir, no hemos pedido la luz a Dios antes de elegir, hemos optado apoyados principalmente en una intuición, y las intuiciones no siempre son acertadas. Hemos elegido a partir de una pasión desordenada que domina nuestro afecto, nuestro corazón, y hemos elegido en función de ese desorden interior, y por supuesto eso será un fracaso, esa elección será un fracaso a la larga o a la corta. O hemos elegido en base a algún apego en particular, en base a algún a priori, hemos elegido quizás en base a un temperamento muy impulsivo, y todo eso evidentemente hace que uno elija mal. Hoy a Jesús lo vemos orando antes de optar, como enseñándonos esto de la importancia del diálogo con Dios, del retiro espiritual, del escucharlo a Él. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo elegir? Dame la luz, ayúdame, que pueda lograr estos desapegos afectivos para poder elegir de manera más libre, de manera menos condicionada. Y el segundo punto y último a tocar es que Cristo, luego de orar, elige los apóstoles, 12 en alusión a las 12 tribus de Israel que conformaban el viejo pueblo de Dios, como para marcar Jesús una continuidad entre el viejo o el antiguo pueblo de Dios, Israel, y el nuevo pueblo de Dios, fundado ahora sobre 12 personas, este nuevo pueblo que es la iglesia, elige personas muy distintas entre sí. Pienso, por ejemplo, en el caso de Mateo, que era cobrador de impuestos, un hombre que estaba económicamente bien por el tipo de trabajo, un hombre que era funcional al Imperio Romano, de algún modo empleado del Imperio Romano, y vemos que también Jesús elige a alguien muy distinto, que aparece al final de la lista de los apóstoles, Simón de Zelote. Zelote porque pertenecía a un partido político de tipo nacionalista, partido judío, de tendencia extremista, fuertemente nacionalista. En cambio, Mateo, muy distinto en este sentido. Bueno, Jesús elige personas distintas entre sí. Y así lo seguirá haciendo en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia, las personas, sus miembros, somos muy distintos, muy. Y eso no es ningún problema o ningún obstáculo, al contrario. Es una riqueza siempre y cuando todos comulguemos en la misma fe de la iglesia, por supuesto. Y el Señor elige además personas socialmente no importantes, no destacadas. En su mayoría gente muy simple, los pescadores, por ejemplo, Simón, Andrés, Santiago, Juan. Y el Señor, a propósito, elige personas de esta preparación, si se quiere, cultural o intelectual, muy, muy limitada, muy acotada. Y eso lo hace Dios, de esta manera lo hace así, porque el Señor quiso enseñarnos que la eficacia de la prédica, la eficacia del apostolado, los frutos de la prédica en la vida de los apóstoles, se deberán no tanto a la elocuencia humana o a la preparación humana o a las cualidades intelectuales o a la preparación cultural o a la retórica de estos hombres, sino que la eficacia de la palabra en estos apóstoles se deberá a la fuerza de Dios, a la gracia de Dios, al poder de Dios, porque Dios, o su poder, o su fuerza, o su gracia, se manifiesta principalmente allí donde hay debilidad y pobreza. En cambio, donde hay fortaleza o autosuficiencia, ahí es mucho más difícil que Dios pueda revelarse y Dios pueda producir algún tipo de fruto espiritual. Es por eso que elige a estos hombres con estas condiciones, con estas debilidades, incluso morales en algunos casos, porque eran personas, algunos eran miedosos, dudaban de Jesús, como en el caso de Tomás, e incluso el caso de Judas, traidor por dinero. No obstante eso, Cristo los elige igual, porque el poder de Dios se manifiesta en la debilidad de los hombres. Que el Señor nos ayude primero a no asustarnos de nuestras debilidades, al contrario, verlas como una riqueza. Dios nos elige débiles, Dios nos elige así, frágiles, muy limitados, pecadores incluso, porque en esa debilidad aparecerá más claramente la fuerza de Dios. Digamos que la condición para evangelizar y hacerlo bien es la experiencia de esta debilidad. Pidamos también al Señor, como segundo pedido, nos ayude a elegir bien, como ha hecho Él, orando antes de tomar una decisión importante. Que Dios los bendiga.